Sí, bueno, permíteme antes de arrancar saludar a los trabajadores por su día, uh-huh, a nombre del Proyecto Sur, en especial aquellos que pasaron el 1 de mayo en lucha, y me estoy refiriendo a los municipales, al personal de dirección de Ferrosur, a la gente de CTA que está pidiendo la personería. Bueno, ahora sí, el proyecto este de resolución, denominado Banca 21, lo que pretende es crear dentro del Consejo Deliberante un espacio donde la ciudadanía, el vecino más que la ciudadanía, pueda expresarse, pueda canalizar reclamos, pueda expresar una opinión, pueda presentar propuestas y fundamentarlas. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, la idea surge como parte de una necesidad. Hoy estamos viviendo una etapa donde hay una crisis política, una crisis de las instituciones políticas y fundamentalmente de los partidos políticos, y creemos que la posibilidad de que la ciudadanía se exprese directamente puede llegar a ser muy beneficiosa para la democracia, ¿no? Estamos hablando de democracia directa. Uh-huh. Sí. ¿Cómo lo van a, en primer lugar, preguntarte, Juana, acerca de lo que consideran ustedes que ve, cómo va a ser recibido esta iniciativa, este proyecto? Si bien lo presentaron el día viernes, ¿qué grado de recepción consideran van a tener? Esperamos que sea buena. En realidad, todo lo que es un instrumento para la democracia, esto no es un instrumento partidario. Es beneficioso para el pueblo en sí, para el propio Consejo Deliberante, o sea, va a ampliar. Es un canalizador. Cualquier problemática que pase en la ciudad se va a canalizar más rápido con un instrumento de este tipo. Uh-huh. Por lo tanto, debería ser favorable la recepción. Uh-huh. Proyecto Sur todavía no tiene representantes en el Consejo Deliberante, o sea, concejales. ¿Pero consideran que los concejales que están en este momento no tienen quizás una buena llegada al vecino común, que el vecino necesita tener ese espacio en el ámbito del Consejo Deliberante? No, no pasa particularmente por los concejales, sino que, ya te digo, es una crisis política lo que se está viviendo, y hay mucha gente que tiene ganas de participar, pero que no lo quiere hacer a través de un partido político, uh-huh, sea cual sea, nos pasa a nosotros mismos. La implementación de la Banca 21, que se implementa incluso en otras ciudades, pienso en Tandil, en otras ciudades de la región. Sí, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata. Uh-huh. ¿Y sí, se desarrolla? ¿Ustedes tienen conocimiento? ¿Se desarrolla bien? ¿Son escuchados? Digo, después, las iniciativas o las propuestas, ¿se pueden llegar a estudiar, a poner en práctica? Sí, pero por supuesto. Partiendo de la idea de que el que presenta el proyecto lo puede ir a fundamentar frente a los concejales, es una herramienta valiosísima, ¿no? Porque está defendiendo su propio proyecto. No es que hoy en día nosotros dejamos este proyecto en mesa de entrada y no podemos ir a defenderlo. Ahora, con la representación de la Banca 21 sí se podría hacer eso, y ese es el valor que tiene el juego democrático directo. Claro. Claro, porque también ese es un tema, ¿no? ¿Cómo ustedes van a hacer ahora el seguimiento de este proyecto teniendo en cuenta que no van a estar ustedes allí para fundamentarlo? Y no, bueno, por eso la idea es hacer propaganda, tratar de convencer a la gente de que es necesario esto, para que una vez que se trate no quede ningún punto oscuro por el cual pueda ser rechazado. De hecho, bueno, el fundamento para este proyecto es totalmente constitucional. Desde la reforma del 94, en la Constitución argentina, el derecho de iniciativa popular es un derecho constitucional, está en el artículo 39 de la Constitución Nacional, está en el artículo 67 de la Provincial. Por lo tanto, no tendría que haber ningún problema en eso. ¿Planean, Juan, en reunirse por ahí con concejales actuales, mantener alguna reunión para dar algún detalle más de esta iniciativa? Mira, reunión no hay ninguna programada, pero sí sería muy bueno juntarnos. De hecho, los participamos a todos los bloques del proyecto, se los hice llegar yo en mano a cada uno de los bloques, y estamos totalmente abiertos al diálogo, ¿no? Uh-huh. Proyecto Sur, que está trabajando en muchas iniciativas más allá de esta, ¿verdad, Juan? Sí, sí, sí. Sí, uh-huh. Tenemos propuestas, ¿no? de trabajo. Estamos ampliando ahora un proyecto que consiste en extraclases. ¿De qué sería? Dar apoyo escolar a chicos en barrios periféricos, donde hemos ampliado desde el año pasado, arrancamos esto, hemos duplicado los lugares, o sea, estamos en 4 barrios, hemos ampliado la base de apoyo, porque hemos conseguido más gente que nos venga a apoyar para dar las extraclases, y estamos teniendo buenas relaciones con instituciones intermedias, como Sociedad de Fomento, donde nos hacemos llegar y participamos y ayudamos en lo que se pueda hacer. Hay muchas puntas. Uh-huh. Queda mucho trabajo también para hacer. Uh-huh. Mencionó al comienzo de la charla el tema de los trabajadores, mencionó incluso los trabajadores municipales, y desde el movimiento Proyecto Sur en Olavarría también sentaron posición. Sí, por supuesto. La lucha por el salario digno es no se puede criticar de ninguna forma. Sí criticamos la agresión con la que había surgido en su primer momento, pero yo creo que fue un acto introspectivo, pasó por un momento de poca reflexión, que gente que está cobrando 700 pesos no se le puede pretender que haga una lucha pacífica desde el vamos, pero yo creo que se han encaminado, que por ejemplo la forma en que protestaron el 1 de mayo fue elogiosa, por donde se la mire. ¿Sí? Bueno, Juan, por ahora agradecerle muchísimo este contacto con Radio Olavarría, con La Mañana del Usted Se Informa, y por supuesto que vamos a seguir de cerca este proyecto de resolución, que ahora sin lugar a dudas tendrá que seguir sus pasos dentro del Consejo Deliberante hasta a ver si se puede llegar a tratar y incluso finalmente el objetivo de que se implemente esta banca 21. Bueno, muchas gracias y vamos a estar informando siempre que tengamos alguna novedad. Por supuesto, muchísimas gracias.